la signatura astral del fuego. Es por medio de ese fuego de Vulcano. El fuego crístico solar, no podremos nosotros quemar realmente a todos los agregados psíquicos, reducirlos a polvareda cósmica. ¿Qué es lo que hay encerrado dentro de los agregados psíquicos? La esencia. ¿Y qué cosa es una esencia? Fuego vivo. Cuando los agregados psíquicos han sido quemados, ¿qué quedará? El fuego, la conciencia es fuego. Crepita, fuego que chisporrotea entre el aura ardiente del universo. Repito, todos los libros sagrados han sido escritos con carbones encendidos. Rindieron culto al fuego. Trabajad con el fuego y os aseguro, en nombre de la verdad y griega de la justicia, que seréis liberados. Hoy por hoy vosotros, todos, sois carbones apagados. Ha llegado la hora de encender el fuego. Ha llegado la hora de entender que debemos brillar como llamas ígneas entre el aura del universo. Hasta aquí mis palabras. Ahora hay plena libertad. Preguntas de tipo esotérico, relacionadas exclusivamente con el tema que nosotros hemos desarrollado. Pueden preguntar los hermanos que quieran en relación con este tema. No teman a hacer preguntas, hay libertad para todos. Discípulo. En relación al recuerdo de sí, venerable, y haciendo alusión a las palabras del Maestro Jesús. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Una persona que no viva en recuerdo de sí, es un muerto? Maestro. Así es un autómata, es un robot programado por la ley de recurrencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano. De venerable maestro, con relación al fuego que usted habló al principio. Como fuegos, con los, que se vela a los muertos, el fuego de la cocina, de la estufa. ¿Podríamos considerar estos aspectos como negativos del gran fuego sagrado? M. No. Sencillamente hay muchas clases de fuego y eso es todo, hay muchos niveles del fuego. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano. De venerable maestro, hace muchos años. Tuve una experiencia muy feliz. Cuando desperté me sentí profundamente emocionado. El fuego indudablemente es compasivo, y también suele auxiliar a los que están caídos, a los que andan en las tinieblas. Por eso se ha dicho que debemos levantar nosotros la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otros. Eso es todo. ¿Algún otro hermano necesita hacer alguna pregunta? D. ¿Qué relación tiene, venerable maestro, el aura con el fuego? M. Pues el aura es también radiación ígnea. Obviamente el cuerpo está latente en el aura, en cada átomo, aunque en realidad de verdad es tan solo un fuego inferior. Pues debe interesar desarrollar en nosotros el fuego de Vulcano, pues debe interesar dar los tres pasos dentro de las siete regiones, si es que en realidad de verdad queremos convertirnos en soldados del ejército de la palabra. ¿Alguna otra pregunta? Hable, hermano. ¿De maestro? Cuando nosotros los solteros podemos despertar el fuego sin compañera. Oeme el fuego de Vulcano, escrito está que solamente despierta en la forja de los cíclopes. Sin embargo, los solteros pueden trabajar sobre el ego, y mediante esfuerzos trascendentales, con ayuda de la Divina Madre Kundalini, que es fuego, podrán acabar con un 25%, un 30% y hasta un 50% de los agregados psíquicos. Empero, más tarde habrán de bajar a la fragua encendida de Vulcano si es que, en realidad de verdad, quieren acabar el 100% de sus agregados psíquicos. ¿Alguna otra pregunta? De venerable maestro, de acuerdo con su cátedra, el Padre es fuego, el Hijo es fuego y el Espíritu Santo es fuego, la Divina Madre es fuego. ¿Podemos concebir alguna diferencia de gradación, digamos? M. Sí, hay grados y grados, porque uno es el Padre, llama superior. Otro es el Hijo, el Logos, el Cristos, y es fuego también, es el fuego ígneo que resplandece en la conciencia, el fuego que chisporrotea entre las rocas, el fuego que se encuentra crucificado en el interior de la tierra, el anima mundis. Y otra cosa es el fuego del Espíritu Santo, el fuego del Pentecostés, el fuego sexual que solamente puede ser conocido en la novena esfera. De venerable maestro, ¿el fuego tiene su contraparte? Oeme, el fuego no tiene contrapartes, el fuego es el fuego, es lo que es, lo que ha sido y lo que siempre será, que existen sí, en realidad de verdades, diversas gradaciones del fuego. ¿Alguna otra palabra? Sí, hermano. De. ¿Nuestro real ser es intrínsecamente fuego? M. Así es, indudablemente él es fuego. ¿Otra pregunta? A ver, hermano. De venerable, nos hablaba del uno, del inmanifestado y del manifestado. La razón de ser del Dios manifestado es. ¿Del inmanifestado? M. El inmanifestado,